gusta estar al lado del camino. Hola. Bueno, este es el podcast No me sigan. Yo tampoco sé a dónde voy, número 9. Le puse como título Estar al lado del camino. Porque, bueno, ya que estamos en la onda fitopaesiana, vamos a engancharnos un poco. Siempre explico por qué es que no me sigan, aunque se aburra mucha gente de escuchar eso. Como dice Mirtha Legrand, el público se renueva. O en mi caso se estará yendo, pero bueno. La idea de no me sigan es porque hay muchos... A veces seguía, hoy la verdad que estoy medio vago con esto de ver podcasts y escuchar y qué sé yo. Pero bueno, yo escuché muchos podcasts de izquierda y de derecha también los escuchaba, ¿no? A veces para aterrorizarme, otras veces para hacer consumo irónico. Hoy creo que no sirve el consumo irónico, ¿no? Y por eso es que estoy dando una pausa en todos los podcasts que escucho, ¿no? Porque llega un punto que la gente no sabe qué es ironía y qué no, y lo que importa es el número, ¿no? Pero bueno, en todos los podcasts, sean de derecha o de izquierda, siempre se decía, seguime, activa la campanita en YouTube, seguime en Spotify, que te avisa cuando hay un nuevo episodio. Y todo esto tiene que ver con hacer un... con que se pueda monetizar de alguna manera el podcast, ¿no? O sea, si vos tenés un podcast, un video, un video podcast, ¿viste? O sea, vos te grabás hablando, ¿viste? Y te lo pasas en YouTube. Si vos tenés muchos seguidores, es posible que puedas monetizar mejor tu audio, tu video, ¿viste? Pero, en definitiva, lo que haces ahí es, de alguna manera, vender los datos de la gente que te sigue, ¿no? Porque, en definitiva, YouTube, Spotify o cualquier otra plataforma va a hacer un perfil de cada una de esas personas y verá, en el mejor de los casos, si le vende un jabón para lavar la ropa o un shampoo anticaspa. Y en el peor de los casos, inducirte a votar, induciéndote en base al miedo, ¿no? Entonces, yo creo que habría que pensar cómo monetizar de alguna forma que no sea con la cantidad de seguidores. Yo de todas formas no aspiro a nada, ¿viste? O sea, si yo dijera quiero ganar guita con este podcast, es muy difícil, ¿no? Y no es mi objetivo. Mi objetivo es simplemente lanzar una botella al mar y dejar un mensaje, tal vez para la posteridad, quién sabe, ¿no? Quién sabe, mirá, si dentro de 100 años alguien dice, che, ¿este tipo quién era? ¿Por qué grababa y no colocaba su nombre y apellido? ¿Por qué no colocaba, no me sigan, no decía, síganme? Yo no lo voy a defraudar, ¿no? Eso no, eso decía otra persona. Pero básicamente dejar un testimonio, lo que quiero dejar acá y pensar con ustedes, ¿no? Yo también estoy viviendo un tiempo de mucha confusión y también me resulta muy difícil todo lo que estamos viviendo. Siempre lo digo, y ya sé que se va a aburrir mucha gente, pero bueno, el público se renueva. Hay formas de seguir a podcasts, canales en YouTube, blogs, siguen existiendo los blogs, inclusive cuentas en Twitter y hasta cuentas en Facebook, a través de una cosa que se llama RSS. RSS fue un protocolo que hizo Aaron Swartz, justamente para que podamos estar actualizados, ¿viste? No tener que entrar en un canal en YouTube si no estás, ¿viste?, accionando la campanita, o en, no sé, o tener una cuenta en Twitter o tener un Facebook, no, de esta forma, o en Instagram. Vos podés estar actualizado sin tener una cuenta en todo eso a través de RSS, ¿viste? Yo sé que cuando digo todo esto no estoy pensando en un celular, porque de verdad no sé cómo se puede hacer con un celular. Yo no manejo tanto celular. En celular lo único que tengo es una cámara de fotos, que de vez en cuando tiro alguna foto, saco alguna foto, y algún que otro aplicación de mensajes directos. No tengo más nada, ¿viste? No sé cómo se puede hacer con un celular para seguir a alguien, ¿viste? O sea, activar la campanita en el celular con YouTube. Yo sé cómo se puede hacer con una computadora, con un notebook, no con un celular. Es triste, pero no sé cómo se puede hacer. Pero bueno, si usás una computadora, una notebook, la forma más fácil es a través de RSS y no dejas tanto tus datos, ¿viste? Entonces yo dejo en mi podcast, en la página web donde dejo todos los enlaces de esto, que se llama podcastnomesigan.wordpress.com, podcastnomesigan todo junto y wordpress con W y dos S al final.com, dejo todos los datos de este podcast y de los podcasts que hice antes, ¿viste? O sea que si querés descargar un audio, a veces dejo un enlace para descargar un CD de música, viste, que encontré por ahí. Bueno, si quieren hacerlo, vayan ahí. Y si me quieren escribir, mi email es podcast no me sigan, todo junto, podcast no me sigan, @gmail.com. Bueno, entren ahí y ahí van a ver cómo seguir algo a alguien a través de RSS. Dejé algún video que explica cómo hacerlo. Si pueden, si tienen dudas, pregúntenme, viste, qué sé yo. Yo no soy bueno explicando, yo sé, pero y hay que hacer un esfuerzo para aprender. A mí me está costando mucho aprender también. Yo ya soy viejo y estoy confundido también. Pero bueno, veamos cómo entre todos podemos aprender, viste. ¿Qué más te quería decir? Entonces, ahí está el tema de no me sigan, por qué no me sigan y todo eso. Y con respecto a estar al lado del camino, viste, es un poco porque a veces las redes sociales te obligan a posicionarte, viste, el tipo te pregunta cuál es la mejor película que viste en tu vida, cuál es la mejor música que escuchaste en tu vida, el mejor libro, o tenés que votar por fulano, por mengano, porque si no es el diablo. Eso lo decían los bolsonaristas. En Argentina creo que no se dice tanto, pero bueno. Yo creo que no hay nadie que está obligado a posicionarse sobre nada, ¿viste? A veces me da la sensación de que hay como una especie de floreo, que yo te digo, la mejor película que vi en mi vida es tal y el mejor libro que leí es aquel otro. Y yo los leo a veces, ¿viste? Los cuelgo y me quedo sin entender mucho, ¿viste? Si es un ánimo de compartir o si es un ánimo de florearse un poco, de mostrarse, ¿viste? Pero eso se da mucho en Twitter, ¿viste? Por eso es que intento irme de Twitter y yo estoy en Mastodon. Mastodon es una red social que es descentralizada, ¿viste? Y que te obliga, digamos, a como a reeducarte, ¿viste? Si en Twitter vos te entrabas y tenías cientos de sugerencias o seguías a mucha gente y mucha gente te seguía a vos, en Mastodon hay un ritmo más tranquilo. Tal vez hay más tiempo para leer y no hay una manipulación, viste, como sucede en Twitter. A mí en Twitter me pasó y yo dejé varios experimentos que hice donde te muestro que el algoritmo de Twitter te muestra las respuestas de acuerdo a lo que piensa o que deduce que sea que te va a como a enganchar más en la conversación, ¿viste? Entonces, si vos sos kirchnerista, te va a mostrar un montón de respuestas todas a favor del kirchnerismo. Si sos anti-kirchnerista, te va a mostrar un montón de respuestas en contra del kirchnerista. Y lo peligroso de esto es que te meten en una burbuja y que te como que no entendés nada, porque después por ahí vas a algún lugar físico y decís, che, toda esta gente, ¿de dónde salió? ¿Viste? A mí me pasó de preguntarme, pero ¿y esta gente de dónde era? ¿Viste? Gente que vos decís, puta, está a favor de cada cosa, ¿cómo estaban estos tipos por acá? ¿De dónde salieron? ¿Viste? Entonces, digamos, ¿cómo podemos salir de nuestra burbuja? ¿Viste? Yo a veces leo. Estaba leyendo a Mariana Moyano, que le encanta el algoritmo de Twitter, las sugerencias que le hace, ¿viste? Y me quedo pensando, ¿cómo sabe que no está siendo manipulada, ¿no? ¿Cómo sabe que el algoritmo no le pone aquello que ella quiere como corroborar su idea, ¿no? Mastodon no tiene eso, ¿viste? Mastodon, como es descentralizado, ¿viste? Hay varias alternativas para entrar, varios servidores, es una cosa diferente y te obliga por ahí a pensar un poco más, a no estar en la adrenalina constante de responder, leer, responder, leer, y a tener un mundo más tranquilo, ¿viste? Hablando, bueno, ya pasando de esta introducción, me quedo pensando en esto de la polarización y estoy leyendo a mucha gente que te dice que va a votar por Milei, ¿viste? Y medio que me quedo aterrado porque las propuestas que, no solo por las propuestas que él hace, sino porque no hay esperanza en eso, ¿viste? Tampoco veo mucha esperanza en el macrismo ni en el kirchnerismo, ¿no? Y alguna vez leí algo que me dejó muy marcado y es que la esperanza es una construcción colectiva. Entonces, ¿cómo podemos hacer para construir juntos una esperanza, ¿no? Una esperanza que no pase por más litio, más fracking, más minería, más soja, más trigo transgénico. Por favor, le estaba leyendo un montón de gente progre, supuestamente de izquierda, a favor del trigo transgénico. ¿Viste? Vos decís, hermano, el trigo transgénico es un paquete tecnológico que viene, además de la semilla modificada, te viene con el glufosinato de amonio, que es peor que el glifosato, ¿viste? Entonces, no es que, ¿viste? Vos lees gente que sabe, que vos decís, loco, no mientas con esto. El trigo transgénico es una mierda, ¿viste? No pienses, y sos progre, sos de izquierda, ¿cómo podés apoyar el trigo transgénico? O gente de izquierda que te dice, con el litio nos vamos a parar, andás a Jujuy, andás a Salta, fíjate lo que son, andá a Catamarca, lo que son las extracciones de ese litio en esos lugares, que son lugares que tienen poquísima agua. ¿Cómo puede haber esperanza en eso, viste? ¿Y hasta qué punto una esperanza ahí es justa, viste? Porque yo estoy diciendo, saquemos el litio, saquemos el agua, y que esa gente que está ahí se joda, viste, o sea, solo para qué, para exportar una batería, o para que Elon Musk haga un auto, viste. Veamos cómo podemos construir una esperanza en serio, viste, una esperanza colectiva, porque es verdad, no existe esperanza individual, ¿viste? O sea, cada cual puede ser responsable por su vida hasta un punto, ¿viste? Pero la esperanza es colectiva. Si no hay una esperanza colectiva, yo puedo decir, mira, me salvé, tengo un buen sueldo, estoy en un buen laburo, gano mucha guita, pero al mismo tiempo cuando salgo a la calle me chorean, ¿viste? O sea, o veo miseria, supongamos que no me te choreen, pero ves una miseria espantosa. Y es todo horrible, ¿viste? O sea, la esperanza es colectiva. Veamos cómo construimos una esperanza colectiva, ¿viste? Que obviamente no pasa por más soja, más litio, o más trigo transgénico, o más minería. Pasa por otro lado. Siempre digo, pensemos en aquel famoso discurso de Úrsula K. Le Guin, donde decía, ella le imploraba, digamos, le pedía a escritoras y escritores de fantasía y ciencia ficción, ¿cómo se puede imaginar un mundo por fuera del capitalismo, ¿viste? ¿Cómo nos podemos imaginar un mundo por fuera del capitalismo? Que no quiere decir hacerte comunista, quiere decir, porque el comunismo, llegado el caso, muchas veces con el medio ambiente fue un horror, ¿viste? O sea, los tipos secaron un mar, el mar Aral lo secaron, ¿viste? Y está Chernobyl, y está un montón de cosas, y está ahora todo lo que pasa en Ucrania, ¿no? Un mundo por fuera del capitalismo es un mundo que no sea ni comunista, pero que no esté basado en el crecimiento infinito. ¿Cómo podemos salir? Cuestiónenlo si ustedes le creen a algún líder, a algún político, cuestiónenlo, díganle, ¿cómo vas a salir? ¿Cuál es la esperanza colectiva con esto? ¿Vas a explotar más soja? ¿Vas a hacer más litio? ¿Qué va a pasar con la gente que vive ahí? ¿Cuánta agua va a consumir esto? ¿Viste? Porque yo creo que lo revolucionario hoy es crear esperanza y generar una esperanza, ¿viste? A mí me impactó mucho esa idea de que la esperanza es colectiva, ¿viste? ¿Cómo podemos hacer para generar una esperanza colectiva? Yo creo que eso debería ser la gran apuesta, ¿no? Que debería hacerse, digamos, la izquierda primero, ¿no? De la derecha uno no espera nada, espera un monstruo como Bolsonaro o alguien peor. Pero la izquierda no puede decir, yo te voy a dar crecimiento sustentable, no existe. Entonces veamos cómo salimos de esto. ¿Qué sé yo? Dejemos una canción, ¿viste? Hay una canción que a mí me gusta mucho de Gilberto Gil que se llama Un sueño, justamente, y habla sobre eso, sobre el crecimiento y sobre qué ridículo que parece un tipo que habla sobre crecimiento, sobre trabajo, sobre vivir para trabajar, cuando ve que lo que es un indio de Xingu, ¿viste? Que entre otras cosas, el PT de Lula y Dilma lo jodió bastante con Belomonte. Pero bueno, esa es otra cosa. Escuchemos un poco a Gilberto Gil. Y bueno, no se olviden, yo estoy en podcastnomesigan.wordpress.com y mi mail es podcastnomesigan@gmail.com. Déjame ver cómo sigue después de esta pausa. Eu tive um sonho que eu estava certo dia num congresso mundial discutindo economia. Argumentava em favor de mais trabalho, mais empenho, mais esforço, mais controle, mais valia. Falei de polos industriais de energia. Discuti de mil maneiras como que um país crescia. E me bati pela pujança econômica baseada na tônica da tecnologia. Apresentei estatísticas e gráficos demonstrando os maléficos efeitos da teoria, principalmente a do lazer, do descanso, da ampliação do espaço cultural, da poesia. Disse por fim para todos os presentes que um país só vai para frente se trabalhar todo dia. Estava certo de que tudo que eu dizia representava a verdade para todo mundo que ouvia. Foi quando um velho levantou-se da cadeira e saiu assoviando uma triste melodia que parecia um prelúdio baquiano, um frevo pernambucano, um choro do Pixinguinha. E no salão todas as bocas sorriram, todos os olhos me olharam, todos os homens saíram, um por um. Fiquei ali, naquele salão vazio. De repente senti frio, reparei que estava nu. Me despertei, assustado e ainda tonto. Me levantei, fui de pronto pra calçada ver o céu azul. Os estudantes e operários que passavam davam risada e gritavam: viva o índio do Xingu. Viva o índio do Xingu. Viva o índio do Xingu. Viva o índio do Xingu. Viva o índio do Xingu. Thank you.